El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Y bueno, hablábamos que pasó algo este fin de semana y es entrar un poco en lo que es Deporte Federado de San Lorenzo. Así que vamos a tener la primera entrevista porque el día domingo no se jugó el partido que tenía que ver con el handball masculino, ya que luego de una lluvia, ustedes se preguntarán por qué pasa esto si el primer equipo tiene que jugar en un lugar techado. Realmente lo que pasó es que ese lugar techado tiene goteras. San Lorenzo no hace de local en Ciudad Deportiva, sino que hace de local en Ciudad Evita, en general Belgrano. Así que para hablar un poco de esto que está pasando y viviendo el handball masculino del Ciclón, o también el handball femenino, porque acontece a los dos, solamente que el handball femenino jugó el día sábado cuando no llovió y se pudo disputar el partido, el handball masculino jugaba el domingo y no se pudo disputar, por esto que decimos, por las goteras que tiene el gimnasio. Por eso vamos a estar hablando con Fabio Bonato, quien está del otro lado, jugador del primer equipo de San Lorenzo Almagro, para que nos cuente un poco de todo lo que está viviendo hoy por hoy el handball del Ciclón. Muy buenas noches, Fabio, te saluda Daniela Cardo. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, desde ya agradecerte y pedirte disculpas por interrumpir la clase que estás dando en este momento para hablar un ratito con nosotras. No, no hay problema, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Fabio, bien lo decía yo en la previa, en lo que está viviendo el handball masculino en San Lorenzo, que hasta... Es más, no saben si van a jugar de nuevo en esa cancha. Contame un poco vos cómo es todo lo que está viviendo hoy tanto el handball masculino como el femenino. Bueno, el handball está creciendo mucho, el handball en el club. Está obteniendo logros deportivos, está sumando gente. Pero lo que nosotros sentimos es que el club ese crecimiento no está aparejado con el club, ¿no? Con la parte institucional. De hecho, nosotros el año pasado conseguimos el ascenso a segunda jugando todo el año de visitante, porque como decías vos, en el San Martín no podemos jugar, y bueno, básicamente es eso. Es como que no tenemos identidad, es lo que sentimos ahora. Esto muchas veces queda tapado, ¿no? Y nosotros tampoco lo vemos. Nosotros digo jugadores. Sí. Porque desde la subcomisión de handball no sale a la luz. Lo manejan ellos se encargan de los alquileres, ellos se encargan de los problemas y todo. Pero bueno, el otro día que tuvimos el problema este de las lluvias, ahí en el círculo que se llueve, no se pudo jugar, corre riesgo de perder la localidad de todo el torneo. Y bueno, no, lo que pedimos es un poco de apoyo de parte del club, ¿no? Que no lo estamos viendo. Ustedes, vos me decís que lo tratan la subcomisión, soluciona los problemas la subcomisión, pero ¿tienen algún trato directo con dirigentes de San Lorenzo para que esto pueda ser solucionado? Porque también está el gimnasio San Martín, para que tiene además, por lo que tengo entendido, los tamaños y habilitaciones para poder jugar ahí, ¿no? Sí, tiene la cancha habilitada, de hecho es una cancha muy linda, con piso de parqués. Pero bueno, por diferentes motivos no entrenamos ahí y tampoco jugamos de local. ¿A dónde entrenan? Entrenamos en un playón descubierto que está al lado del San Martín. Que bueno, o sea, tiene poca iluminación, no es el lugar ideal, ¿no? para entrenar. Así todo, bueno, la actividad sigue creciendo a fuerza de los jugadores, de los entrenadores, de los padres que ayudan. De esta gente de la subcomisión, que no son más que padres de los chicos que juegan, que ponen el lomo y laburan para que la actividad siga creciendo. Pero llega un momento que se desborda, los problemas se empiezan a desbordar y bueno, es cuando empiezan a salir a la luz, ¿no? Hola Fabio, buenas noches, yo soy Romina y Max, te estoy escuchando y llama la atención. Vos personalmente, digamos, desde tu lugar, desde vos Fabio, sí. ¿Por qué crees que pasa esto, que no hay el crecimiento que tienen que tener? Porque, digamos, en otras disciplinas el club ha crecido y ha invertido bastante para esas disciplinas y no en este caso para ustedes, ¿no? Por más que decís que crecen y que la disciplina está creciendo por su esfuerzo, ¿por qué el club, sentís que el club no está aportando o no les está ayudando? Nosotros no pedimos nada del otro mundo, pedimos el mismo trato que tienen el resto de las actividades. Y si vemos que sea vóley, básquet o las otras disciplinas indoor, tienen un espacio para entrenar, tienen un espacio para jugar, no veo por qué nosotros no. El por qué pasa esto, y la verdad no sé, no sé si es un problema político, si es un problema de poder, de figurar, de... No tengo idea. O sea, es lo que vemos nosotros como jugadores. Por ahí algo más, un poco más profundo, tendrías que hablar con alguien de la subcomisión o con alguien que esté empapado en todos estos problemas. Nosotros nos tocan de afuera los problemas, y es lo que vivimos. O sea, lo que vivimos es que a veces vamos a entrenar y las luces no andan. Por ahí, bueno, es un playón descubierto, ahí está sucio, no es el lugar ideal. Y cuando tenemos que jugar, nunca podemos jugar en el club. O sea, tenemos que jugar siempre afuera. Tenemos que salir a alquilar canchas, esos alquileres tienen un costo, y el costo lo sigue solventando la subcomisión de handball. Si nosotros jugáramos ahí, los costos de alquiler servirían para comprar pelotas, para comprar material, y no tendríamos que estar, o sea, gastando en alquiler. Conseguir hoy otra cancha es totalmente complicado para el handball. No hay muchas canchas habilitadas y, uh-huh. y de hecho siempre la cancha del círculo es una cancha que alquilan muchos clubes. Uh-huh. El domingo tendría que haber jugado la quinta. San Lorenzo tiene dos equipos de mayores. Claro, tiene A y B. El A y el B. Tendrían que haber, los dos tendríamos que haber jugado y se suspendieron los dos. Uh-huh. Pero bueno, ya no podemos contar con el gimnasio, tenemos que estar viendo dónde alquilamos. Y si la cancha del círculo se inhabilita, va a ser un problema para nosotros porque no sabemos a dónde vamos a ir a jugar. Claro, no, ¿la resolución todavía no salió, Fabio? No, todavía no salió nada de eso. Corre riesgo de perder la local, de que perdamos la localía, inclusive. Claro, por de, eso de que sí. No nos dejen jugar más de locales en lo que va del torneo este. Claro, es decir, le contamos a la gente que es ceder la localía, es decir, ustedes juegan, no sé, demos un ejemplo, con algún equipo de la misma división de ustedes, Comunicaciones, juegan con Comunicaciones y hacen de local en Comunicaciones, es decir... Ni seríamos locales, seríamos siempre visitantes. Claro, visitantes, es decirle... O sea, seríamos siempre visitantes, no tendríamos... y la verdad que es dar mucha ventaja no tener una cancha propia. Y además decir que el año pasado, recordar, y estuvimos hablando todo el año pasado, y no es que hoy, porque está pasando esto en el handball, hablamos con los chicos de handball, sino que el año pasado hablamos por el ascenso que tuvo el handball. Recordemos que ascendieron de la tercera a la segunda división. Sí, no solo nosotros, sino que las inferiores también, damas ascendieron a la B también. Claro, no es que son logros importantes. Son logros importantes que denotan crecimiento de la actividad. Este año las inferiores caballeros completaron todas las categorías, desde mini hasta mayores. O sea, hay un trabajo y hay un crecimiento, que por ahí nosotros no lo vemos aparejado con respecto al club, ¿no? Uh-huh, sí. Y es lo que nos pasa a nosotros como jugadores. Después, del lado político, digamos, o el lado institucional, o como quieras llamarlo, ya mucho no sabemos porque no estamos en el tema. Pero es lo que nosotros sentimos cuando vamos. Totalmente. Es lo que nosotros sentimos los miércoles cuando terminamos de entrenar, que no hay ninguna categoría, no hay alguna otra categoría entrenando, algún otro equipo entrenando, y el agua caliente está apagada, y no te puede bañar. Claro, y tenés que salir así, entonces, irte todo transpirado a tu casa. ¿Por qué no me puedo bañar en el club? Si yo soy socio, yo pago, y los viernes que hay otras actividades, no tenemos problema de agua. Claro. Entonces todas esas cositas que parecen estupideces empiezan a sumar y generan un malestar. Totalmente. Nosotros como grupo, la actividad como grupo, como equipo, la verdad que estamos muy fuertes, estamos muy unidos y todo. Pero... Sí, te cansa. Llega una instancia que te terminas cansando. Sí, obvio. Fabio, por último y para cerrar y agradecerte esta conversación, preguntarte, vos me hablabas de la subcomisión que la integran padres. Siempre oficialmente quien maneja la subcomisión tiene que ser un integrante de comisión directiva. Hoy por hoy, ¿sabés quién es el Horacio Reseidor es el presidente de la subcomisión. ¿Y pudieron hablar con él algo? Sí, con él tenemos trato, pero no sé hasta qué punto estará aportando. No, eso te digo, tendrías que hablarlo con la gente de la subcomisión porque nosotros no... No lo sabes. Perfecto. No, claro. No te... Fabio... Lo que tenemos es este panorama, que es lo que sentimos desde adentro. Lo que yo te puedo contar es lo que vemos desde adentro. Claro, sí, totalmente, y es más que válido. Vos bien lo dijiste. Después por ahí puedo estar equivocado en algunos aspectos, por ahí se hacen cosas pero no se ven, bueno, la verdad no sé, pero nosotros lo que sentimos hoy desde adentro del equipo es esto. Totalmente. Fabio, muchísimas gracias, que se solucione todo, sigan adelante, no sé qué decirte, estaremos, cuentan con buenas y santas para que lo que necesiten, tienen los micrófonos abiertos siempre, no solo hoy, sino siempre, lo saben, así que lo mejor, que sigan creciendo como lo hacen y representando tan, pero tan bien como hacen los colores de San Lorenzo. Dale, muchísimas gracias. Sí, sí, ganas hay y tenemos ganas de seguir creciendo, de seguir trabajando, de seguir sumando. Así que ojalá que haya una solución. Esto es otra piedrita rápido más en el camino y seguramente se va a solucionar. Pero bueno, si no sale a la luz, viste, ese. No, totalmente. Por eso siempre te lo digo. Para tanto para cosas buenas como malas, tienen nuestros micrófonos para hablar y para que se sepa un poco qué es lo que está viviendo hoy por hoy la disciplina. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí pasaba Fabio Bonato, jugador de handball de San Lorenzo de Almagro, con todo lo que está viviendo. Decíamos, el fin de semana fue suspendida la categoría de mayores, tanto de la quinta, el equipo B, como el equipo A, porque se llovía la cancha. A ver, y para los que preguntan, en handball San Lorenzo hay cancha nueva de handball. No, esa cancha no es habilitada porque mayores como mini juegan en indoor. Handball es un deporte indoor, es decir, adentro techado. Pero nos vamos una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario.